Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, a la 91.6, a su rojiblanca sintonía, que durante 120 minutos va a abrir una revista sonora que va a tener como eje central a la Sábana Santa, a ese as en la manga de Dios y a todos los misterios que a ella la rodean. En una conferencia especial, en una cita muy especial en la Hermandad de la Macarena, en la cual se habla detalladamente de todos los pormenores de este lienzo sagrado. En nuestra segunda parte hablamos de fenómenos extraños en el Torbiscal, en la aldea abandonada y en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Sevillano, periodista, director de un programa de radio en una cadena aquí de Sevilla, Sevilla Fútbol Club Radio, para todos los que estáis por aquí. Muchos lo conocéis por el tema del misterio. Habréis escuchado que él ha estado en Milenio Test, ha estado también en televisión, en local de televisión, en 20TV en Sevilla, y actualmente, aparte de estar en Voces del Misterio, también actúa, también colabora en Canal Sur los fines de semana, en La Noche Más Hermosa, y después, durante los fines de semana, él tiene una ruta por varios barrios de Sevilla, barrio de la Macarena, en el centro, todo relacionado con el misterio. Pero, aparte de eso, tiene una cosa que como los que somos amigos decimos que de dónde saca tiempo. Es escritor. Libro no voy a decir los que tiene, porque yo mami que la cuenta la perdimos ya. 45 libros. Actualmente ha hecho dos, que ya me he enterado que no es cierto, que hay más de dos, pero él ha dicho que ha hecho dos libros. Y uno de ellos es El Enigma de la Sábana Santa. Yo sé que para las conferencias es un fenómeno. Y el día que hablé con él, me dice, lo único que te digo, que vaya a disfrutar y que vaya a salir encantado. Así que yo no me enrollo más y os voy a dejar con él, que es el que va. Venga. Bueno, pues agradeceros que me hayáis invitado a dar esta conferencia de los misterios que tiene un lienzo como la Sábana Santa. Para mí es un verdadero placer estar aquí en la Hermandad del Rocío de la Macarena y un poco poder compartir con todos vosotros lo que implica la síndrome de Turín, que es como se la llama, que es el lienzo que tenemos colgado al final precisamente de esta sala, que al final de la conferencia va a ser una conferencia que vais a ver que tiene un pequeño receso, un pequeño intermedio durante el transcurso de la misma, pero que al final sobre precisamente el lienzo que he traído, que es exactamente igual que vais a ver en Turín, que pesa exactamente lo mismo, que tiene muchas de las características de la Sábana Santa, Pues sobre ello vamos a ver también muchas de las particularidades que tiene el lienzo. Fijaros que la sábana santa se la considera, pues, una de las reliquias más estudiadas de toda la cristiandad. Cuando decimos una de las reliquias más estudiadas de la cristiandad, significa que es aquella que evidentemente mayor expectación ha creado y de alguna forma también ha hecho que muchos científicos se interesen por ella. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene la sábana que la hace tan especial? Fijaros que lo primero que tenemos que ver es que la sábana santa es un lienzo de aproximadamente 4 metros con 36 por 1 con 10. Tiene también, y es por lo que llama la atención, lo que podríamos decir la impronta frontal y dorsal de una persona que aparentemente lo que tiene, lo que demuestra, lo que se puede comprobar es que ha sufrido la misma pasión que Jesús de Nazaret. Actualmente se la puede ver solamente cuando hay ostensiones, es decir, la muestra pública del lienzo en la ciudad de Turín, y durante unos días se puede disfrutar del lienzo, siendo desde luego un lugar de peregrinación. La podemos encontrar en el Duomo, en Turín, como os comentaba, al norte de Italia, la capital del Piamonte, la capital del Ducado de Saboya, pero también la encontramos en una capilla de Guerini desde el año 1538. Es curioso porque el lienzo, como os comentaba, lo que nos demuestra y lo que enseña es esa misma imagen, una imagen muy tenue, apenas dibujada, apenas esbozada, apenas impresa, y luego toda una serie de marcas triangulares que podemos ver en el lienzo y que ahora os explicaré un poco el porqué de las mismas. Tiene al lado justamente del cuerpo de la sábana santa unas pequeñas quemaduras, rastros de agua, y todo ello van dando un mapa de lo que es precisamente ese lienzo de la sábana santa. Esas quemaduras que veis junto a lo que son esas marcas triangulares y junto a lo que es el cuerpo de la sábana santa, se produce un tremendo incendio que sufre el lienzo en el año 1536 en la ciudad de Chambéry. Debido a cómo estaba doblada la sábana santa, para entrar en el relicario, en este caso que la contiene, se doblaba en múltiples partes, de forma que solo dejaba a la vista lo que es la parte del rostro, y debido a que estaba expuesta a los fieles, los devotos evidentemente se acercaban a ella, la besaban, típico. Por otra parte, en la Europa del medievo, del año 1536, y una gota de plata, debido a un incendio, al quemar una de las cortinas que estaban junto al lienzo, funde lo que es la caja, cae sobre la tela, y una tela que apenas pesa 1,460 kilos, exactamente lo que pesa la que tenéis tras vosotros, pues provoca una quemadura simétrica, que es exactamente las manchas que se pueden ver a ambos lados del hombre de la sábana santa. Es curioso porque aquí tenéis el lienzo, esas marcas que os comentaba, esas marcas del incendio, que son las chamuscaduras simétricas, como podéis ver en muchos de los casos, marcas de agua, de haber evidentemente tratado de sofocar el incendio, vertido ese agua sobre ella, remiendos porque las clarisas, las monjitas de Lirey, claro, cuando sale aquello ardiendo, pues lo que deciden es hacer una serie de remiendos sobre el lienzo usando corporales para un poco resanar todo el daño que había provocado el incendio de Chambéry. Y finalmente lo que es el lienzo sin lo que son esas quemaduras. Curiosamente podemos ver dos zonas donde le faltan trozos. La primera zona es aquella de donde se cortaron hilos para hacer una prueba de carbono 14, una prueba científica, y la segunda zona es otra prueba que se realizó, pero también porque se han estado tomando de ahí devocionales, es decir, trozos de reliquias que luego se han podido y se pueden venerar en otras partes del mundo. La sábana está descentrada, el hombre de la sábana santa está más a un lado que a otro, debido a que le faltan 10 centímetros de sábana a un lado que se utilizó como venda. Sin marcha, sin marca, lo que tendríamos es precisamente lo que estáis viendo, la imagen frontal y la imagen dorsal del hombre de la sábana santa con múltiples heridas, como se pueden ver, marcas de sangre que evidentemente lo que evidencian, lo que muestran a nivel forense es que esa persona sufrió una muerte terrible, como es la muerte por crucifixión. La forma en la que se habitualmente se disponía al cuerpo del ajusticiado era tal y como veis en pantalla. Se tendía primero la sábana sobre el lugar, se colocaba el cadáver en lo alto y se cubría con lo que es ese mismo lienzo. Posteriormente, la venda que os he comentado que le falta a la sábana, los 10 centímetros que le faltan a un lado, servían para enrollarlo y trasladarlo, en este caso, al sepulcro. Sepulcro que se encontraba a unos 350 metros del Gólgota. Hoy, si tenéis la oportunidad de ir a Jerusalén, os vais a encontrar que el sepulcro está aquí y el lugar donde se ha crucificado a Cristo está aquí, con lo cual eso lo que nos indica es que no es el lugar realmente, son lugares simbólicos, ¿de acuerdo? Porque como veréis durante la conferencia, Israel en el año 70 es arrasado y de los santos lugares, pues la verdad es que habría que profundizar, es decir, tendremos que mirar hacia abajo para encontrar muchos de ellos. Claro, el problema también que tiene la sábana santa es que se la encara de mil formas diferentes. Una forma es la religión a nivel de fe. La iglesia lo que nos dice cuando hablamos del lienzo es que la sábana santa es un motivo de fe, no un motivo de ciencia, y que al Vaticano no le corresponde, como legítimo dueño que ya sí es del lienzo, determinar si es auténtica o no. Pero también nos dice la iglesia que la sábana santa es un desafío a la ciencia y un desafío a la lógica. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI y no somos capaces de determinar cómo se ha formado esa imagen. Es más, con toda nuestra tecnología actual, no somos capaces de reproducir un lienzo que tenga todas las características de la sábana santa. Os podéis encontrar lienzos como aquel, que tiene el 80% de las características de la sábana, pero no el 100%. Claro, es un desafío a la lógica. Pero también lo que nos dice es que es, como podéis ver, un espejo del Evangelio. Espejo del Evangelio, porque en el Evangelio lo que se retrata, lo que cuentan los evangelistas, que eran los periodistas de la época, los cronistas de la época, era precisamente algo tan importante como la pasión, la crucifixión, la muerte de Jesús de Nazaret. Y es lo que el lienzo, en lo que muestra, en lo que tiene impreso, nos dice. La sábana santa, que hay que decir dos cosas. La primera es que no tiene categoría oficial de reliquia. La iglesia nunca se ha pronunciado a favor de ella como una reliquia. Pero hay un detalle que le confiere el título de reliquia más allá de esa declaración oficial del Vaticano. ¿Cuál es? Muchas veces son formulismos. El simple hecho de que tres papas conocidos se hayan arrodillado ante ella y la hayan rezado, como es Juan Pablo II, como es Benedicto XVI o como es el Papa Francisco. Ellos se arrodillaron, ellos rezaron precisamente ante el lienzo, ellos declararon ostensiones y la reliquia, ahora sí, tiene esa categoría. Pero fijaros que en toda esta conferencia yo tengo que daros una mala noticia. Y es que la sábana santa es falsa. La sábana santa es una falsificación del medievo, creada entre el año 1236 y 1390, posiblemente por un hábil falsificador, que le dio por crear un lienzo de esta característica. Eso es al menos lo que la prensa del año 1988 dictaminó tras que este señor, Anastasio Ballesteros, dijera en una conferencia pública, con un comunicado público, que tras unos análisis realizados al lienzo, se había determinado que la edad, la datación por medio del carbono 14 era entre el año 1260, 65, 1390. Claro, comunicado oficial de la Santa Sede, no indicando que la Sábana Santa sea falsa, indicando simplemente que la datación sobre las muestras del tejido tomado de la Sábana Santa había arrojado como fecha posible el siglo XIII, siglo XII, siglo XIII. Eso es simplemente la interpretación que se debe de hacer del informe oficial. El resto evidentemente es sensacionalismo de la prensa. ¿Pero qué es el carbono 14? Carbono 14 lo tenemos todo. El carbono 14 durante toda nuestra vida estamos asimilando carbono 14 mientras que vivimos. Lo recibimos del sol a través de un isótopo que es el carbono 12, lo recibimos de las sustancias que comemos, todo ser vivo, planta, animal, está recibiendo carbono 14 y al morir, cuando la persona muere y se la entierra, empieza a perder lo que es sustancia, lo que es carbono 14. Y eso científicamente se ha podido demostrar. ¿A razón de cuánto? A razón de cada 5.730 años perdemos la mitad del carbono 14 que hemos asimilado durante nuestra vida. Por tanto, por una sencilla regla de tres, podemos calcular la datación de cualquier cosa viva o que haya estado viva, no de las piedras, no de aquello que evidentemente es inorgánico. Con lo cual, la prueba debería de ser suficiente. Sin embargo, fijaros que nos van a empezar a surgir problemas. Aquí tenéis la escala, en este caso, de pérdida del carbono 14, pérdida que se registra en todas las pruebas que, evidentemente, orgánicas que se han tomado, pero empiezan a surgir problemas en toda la datación. ¿Es fiable la datación del carbono 14? En principio sí. En principio la datación del carbono 14 no debería de tener problemas. Es más, hoy día sabemos que es muy fiable. Pero, ¿y sobre la Sábana Santa? ¿Es fiable? El 66,8% de las dataciones que se hacen con carbono 14 son fiables. Diréis, es un porcentaje alto, no tanto. Si tenemos en cuenta que casi un 23% es en este caso, o nos deja un margen de inaceptable, y casi un 10%, un 9 largo, son dudosos. ¿Y qué problema tiene la Sábana Santa entonces? Sencillo. La Sábana Santa, cuando se le realiza esa prueba de carbono 14, simplemente no se descontamina. Por lo tanto, se toman los hilos y se cogen directamente y se mandan a lo que es los laboratorios que los realizan. En una prueba que es lo que se llama un triple ciego. Se mandan a tres laboratorios, Taxon, Londres, y en este caso el último que era Utrecht, y a partir de ahí empiezan a surgir otras muestras que se envían con ella, un trozo de hilo de una momia más o menos de la misma época del lienzo, porque se calcula que tenía el lienzo, se envía también otro trozo de hilo de lo que era la túnica de San Luis de Anjou, se toma otro hilo de un lienzo de la momia o de las momias de época del tiempo de Cleopatra y se mandan datar todos sin que se sepa los hilos de dónde son. Es lo que se llama un análisis ciego. Y luego que el laboratorio informe de dónde vienen. Y el problema es que primero se rompe la cadena de custodia, es decir, se conocían de dónde procedían las muestras, y segundo, como os comentaba, no se descontamina correctamente. La sábana durante su existencia ha estado expuesta a los fieles lo tocaban, la besaban, dejaban restos orgánicos de otras épocas, la sábana ha estado colocada debajo de velones que le metían humo, pero es que la sábana, para colmo, en el año 1532 sale ardiendo, provoca esas quemaduras tan copiosas que os he comentado y que evidentemente lo que hacen es que se cargue de aún más carbono. Con lo cual la datación no tiene en cuenta eso, no se descontamina y se considera pues que evidentemente que esta datación tal y como la tenemos hoy, tal y como la concebimos hoy día, sería inaceptable. Qué curioso, aquí tenéis cómo se mostraba a los fieles, cómo se tomaba, veis que la agarraban de un ladito, ¿verdad? Pero claro, justamente los hilos que se cortan son de ese lugar de ahí, que era el que el típico devoto que se acercaba, la cogía de un piquito y la besaba. Y es también una de las zonas, los rincones de la sábana, donde más calor y donde más carbono acumuló. Claro, el propio Dr. Groff es el que directamente indica que un lienzo o cualquier toma de muestras que se hagan y no se descontaminen correctamente, nos vamos a encontrar con un problema serio. El problema serio no es ni más ni menos que la excesiva contaminación da lugar a una datación incorrecta. Y claro, eso es lo que dice el carbono 14, pero hay otra opción, hay otra posibilidad de datar correctamente lo que es el lienzo. Ahí. Y ahora vamos a ver algunas de ellas, porque lo primero que tenemos que saber es que en el año 1898 un señor que se llamaba Secondo Pía recibe una orden por parte de la Casa de Saboya, del Ducado de Saboya. Y el Ducado de Saboya le encarga la primera fotografía a este abogado Tudiné, a Secondo Pía, con una de las antiguas cámaras de cajón, en una placa de 60 centímetros, y realiza la primera fotografía al lienzo. Y lo que descubre es que el lienzo se comporta como un negativo fotográfico parcial. Es lo primero que tenemos. Es decir, que el negativo, que sería esto, es mucho más detallado que el positivo. Y que para colmo tiene la cualidad de mostrar detalle, pero de comportarse como si de un antiguo cliché fotográfico se tratara. Secondo Pía era la primera persona que veía el rostro del hombre de la sábana santa tras muchos siglos, evidentemente, sin conocerse esa particularidad. La sábana santa, tal y como la podéis ver al natural, es curioso porque si tenéis la oportunidad de ir a Turín, vais a daros cuenta de que mientras más lejos estéis del lienzo, mejor lo veis, mejor notáis, apreciáis la figura. Mientras más cerca estáis, más os perdéis en ella. Con lo cual, cuando uno tiene la oportunidad de ir a una de las ostensiones, yo he estado en dos de ellas, te ves que el público se agolpa y, sin embargo, cuando mejor se ve es cuando más atrás está. Es curioso. Y esa es básicamente la imagen. Imagen frontal, claramente, cabeza, los brazos que se tapan la parte púdica del, en este caso, del hombre, pectorales, piernas, y la parte dorsal, cabeza, hombro, omóplato, zona de las nalgas, piernas y los pies. Todo ello, evidentemente, con sangre y con las marcas que os comentaba antiguamente que estaban en ella. Y sin embargo, el negativo, ahí lo tenéis. El negativo es mucho más detallado. El negativo, desde luego, sorprende. Sorprende porque el hombre de la sábana santa se ve bastante mejor. Se puede apreciar bastante bien todas las partes, o casi todas las partes que se distinguen. Y que fijaros, en el año 1937 ya se realizan otras fotos que son las que dan lugar precisamente a conocer mejor ese rostro que se va a popularizar a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y en la cual pues nos muestran esa imagen serena, evidentemente, de una persona que no encajaba con el perfil medio del judío de la época, que venía a medir aproximadamente unos 60, otros rasgos absolutamente diferentes, como veremos, pero que ya muestran un rostro muy aproximado a precisamente lo que es la iconografía de la época. La iconografía, dicho sea de paso, que incluso viene arrastrada de época bizantina, que también vamos a ver el porqué a lo largo de su historia. Y fijaros que una parte importante de esa datación paralela que estamos haciendo al lienzo va a tener lugar cuando, en el año 1972, la STURP, una comisión de investigación sobre el lienzo, decide hacer una serie de pruebas. Y un señor, un palinólogo suizo, dice aquello de déjenme que haga una prueba no agresiva sobre el lienzo. Le dijeron, ¿qué prueba no agresiva es esa? Sencillo. Yo voy a coger el lienzo y sobre el lienzo voy a pegar fixo. Voy a tirar y todo lo que me traigan en el trozo de fixo es mío y lo puedo analizar. Le dijeron, vale. Él hizo eso y en el fixo, aquí tenéis además el típico y característico carrete, lo que se trajo adherido eran todas las marcas de polen, todas las bolitas de polen que tenía contenida. Y empezó a darnos sorpresas. Ahí tenéis algunas de las muestras que se tomaron, ya perfectamente identificadas. La primera sorpresa que nos da es que nos muestra un mapa del discurrir de la sábana santa, pero no un mapa histórico, sino un mapa biológico, que es mucho más importante. Un mapa biológico que lo que nos determina es que la sábana santa, a través de esos pólenes, nos van a dar una historia mucho más certera, mucho más cercana. La de conocer sin tener en cuenta, sin mirar a la historia, sin mirar a la fe, por dónde discurrió. Y fijaros que es muy curioso, porque nada más y nada menos que se empezaron a hallar restos de plantas, como por ejemplo la Anabasis aphylia, lo que es la Acacia albida, lo que es todo el juego de pólenes de la época, incluso uno muy curioso, que era un arbusto espinoso, que cada uno vaya hilando, que era muy característico de la zona de Israel. Claro, uno llega a la conclusión, fijaros, de que de la zona de Israel tenemos 38 plantas, de la zona de Edesa, de Urfa, 18, de Constantinopla, 14, de Francia, 13 plantas y de Italia, 16. Pues fijaros qué curioso, porque de todo eso hay pólenes. Claro, si decimos, bueno, mire usted, es que me han dicho que la sábana santa es una falsificación, lo ha dicho el carbono 14. Mire usted, sí, pero es que el carbono 14, por una parte, la datación podríamos decir que es inválida porque no se toman las medidas correctas para realizar la prueba. Pero es que la sábana santa se le hace una fotografía en el año 1898 y resulta ser un negativo fotográfico parcial. Mire usted, en el año 711 los árabes, los musulmanes, descubren el principio de la fotografía. Que descubran el principio de la fotografía no quiere decir que hicieran fotos. Pero es que mire usted, hasta hace poco tiempo los negativos que usábamos nosotros eran de 3 centímetros. Y estamos hablando de un negativo de 4,36 por 1,10. Que me digan cómo se hace una foto en el siglo XII precisamente de ese tamaño, porque ni hoy podemos hacerla. Pero es que hay un plus a todo esto, que es que se hace un análisis, en este caso, del polen, y resulta que el polen nos determina un recorrido biológico. Pero es que mire usted, en el año 1230, 1290, 1390, pues no había microscopio, no se conocía la palinología, no se sabía ni se habían clasificado los pólenes. ¿Me quiere usted decir que un falsificador del medievo ha cogido un trozo de tela, ha hecho una foto sin saber cómo, porque eso sí que es milagroso, y se ha preocupado de buscar las plantas de la época, plantas que habían de hecho desaparecido hacia el siglo IV, algunas de ellas, y la ha espolvoreado por el lienzo para que el hombre del siglo XXI le haga un análisis y engañarlo? Porque realmente el falsificador no sería un falsificador, sería un artista. También, entre otras cosas, porque el lienzo, fijaros que está tejido a la forma de espiga de pez en un telar vertical que se dejó de hacer hacia el siglo III. Todo eso vamos a tener en cuenta, y que el lienzo también es de la zona de Alejandría, Cafarnaúm, también lo han tenido en cuenta. Claro, pero ¿qué nos dice la historia? Pues fijaros, la historia nos dice, atendiendo a los evangelios y a la historia conocida, que en el año 36-39 se crucifica a un reo bajo la acusación de herejía, bajo la acusación en este caso, por parte del Sanedrín, de autoproclamarse rey de los judíos. Así reza en el INRI. Y a ese señor lo crucifican al modo romano, y cuando muere prematuramente en la cruz, ya os explicaré cómo se moría, reciben la orden por parte del gobernador de Poncio Pilato de que se le desclave y se entregue el cuerpo a José de Arimatea. Y José de Arimatea, en un lienzo suyo, una mortaja suya, básicamente, con la ayuda de otras personas, traslada el cuerpo de forma precipitada, porque se acercaba la Pascua, a un lugar donde tenía su sepulcro personal. Cuando los apóstoles entran, cuenta San Juan que al entrar dentro del sepulcro de Jesús, de José de Arimatea, lo que pueden ver es una sindón, una sábana, la síndone, sobre el lugar donde habían dejado el cuerpo del maestro, una mentonera que se ponía en la zona de la cabeza para que no se le abriera la boca y soltara los fluidos, una especie de sudarium que podríamos identificar con el sudario de Oviedo, que se encontraba también a un lado, y vendas, las vendas las que hemos hablado anteriormente, que servían para enrollar al cuerpo y trasladarlo. Eso nos dicen los evangelios, eso está ahí, solamente hay que buscarlo. Pero claro, los judíos tienen una norma, y es que ellos no tienen prohibido por ley tocar todo lo que haya estado en contacto con un muerto. Y aquel señor que habían crucificado en aquel monte no dejaba de ser un muerto. Por lo tanto, ¿quién se queda con el lienzo? ¿Quién lo coge? Lo coge un seguidor griego. Y el seguidor griego lo tiene para sí durante aproximadamente 2 años, hasta que el rey Adegar V de Edesa, tal y como se puede comprobar históricamente, decide su traslado. Él estaba aquejado de lepra, la lepra era una enfermedad exclusoria, y este señor tenía la convicción, él era contemporáneo a Jesús de Nazaret, vivieron en la misma época, sabía de la existencia de Jesús de Nazaret, de los milagros que había hecho, y él tenía la convicción que si él se tapaba con la sábana santa, él se curaba de la lepra. Claro, la mirada de incredulidad de su reino era, veremos a ver. Pero efectivamente este hombre hace que le lleven la sábana a Edesa, dicho sea de paso, era el sitio más seguro que podía tener, y allí se cubre con esa sábana y acaba curando de la lepra. Claro, si miramos atrás, ¿qué pasa con Jerusalén en la época? Que en el año 70, Tito, el general romano, arrasa con Jerusalén, no deja piedra viva, y a partir de ahí es mejor, evidentemente, ese traslado. En señal de gratitud, Adar V manda tapiar la sábana santa en la muralla de la ciudad, doblada al tetradiplón. El tetradiplón es que nada más que se le ve el rostro a la sábana, y allí permanecía de cara a los fieles, hasta que siglos después Corroe II de Persia venía de esta zona de aquí, que se queda fuera de la pantalla, invade toda la zona de Turquía y demás, y se encaja en las puertas precisamente de Edesa, y el rey lo que manda es lapidar todo lo que es la sábana, hasta que las tropas romanas invaden nuevamente ese lugar y se la llevan a Constantinopla. Tenemos constancias de la sábana santa desde el año 911, bueno, desde el año 544 hay constancias de que la sábana estaba en Edesa, pero en el año 911 sabemos que la sábana está ya en una iglesia cristiana. Sabéis que a partir del concilio de Nicea en el año 326 se autoriza como una religión aceptada por parte del Imperio Romano al cristianismo. De hecho, muy fervorosa y muy creyente se vuelve la madre de Constantino I el Grande, es decir, la emperatriz Santa Elena, una ávida coleccionista de reliquias, y se la llevan a Constantinopla, donde permanece en Santa María de las Blaquernas. Permanece hasta el año 1204, en la que los cruzados llegan a Constantinopla, se entera de que en la iglesia hay un lienzo que es interesante y dicen, para mí, y directamente se la quedan. Eso era normal en los templarios, también hay que decirlo. Y durante un siglo y medio permanece desaparecida la sábana. ¿Dónde está la sábana? Pues lo hemos sabido hace unos años, en 2015, cuando la profesora Bárbara Frey rescata un documento de los archivos secretos del Vaticano, en los cuales se puede leer que la sábana es trasladada desde Constantinopla a Grecia, y en Grecia permanece un siglo y medio. Un siglo y medio en la que ese mismo lienzo, doblado de la misma forma, es venerado por los caballeros templarios, que veneraban una cabeza que serviría luego para el juicio de los templarios, que era el Bafomet. Realmente no era el Bafomet, era la cabeza de Cristo, y que en el año 1355 pasa a Francia, que es donde ya tenemos su recorrido conocido. Curiosamente, en Milán se propaga una epidemia de peste, y en este caso Carlos Borromeo promete que si cesa lo que es la epidemia de peste, él va de rodillas desde Milán a donde estaba la sábana santa. Y claro, la casa de Saboya dice aquello de: espérate, que como este hombre venga de rodillas y tenga que cruzar los Alpes hasta llegar aquí, este no lo cuenta. O sea, no se ha muerto por peste, pero se va a morir del esfuerzo. Vamos a acercársela a un sitio intermedio. Y dijeron: pues mira, como el ducado de Saboya tiene su capital en Turín, lo vamos a trasladar allí. Y allí se la llevan. Y allí permanece, donde ya se construye la capilla de Guerini. Pero como veis, el recorrido es exactamente, recorrido histórico, el mismo que podemos observar. Curiosamente, antes hablaba de dos plantas. Primera, la Cuntelia turniforme, y luego ese arbusto espinoso que solamente se da en esta parte de Turquía y de la parte de Oriente Próximo. Ello nos diría, pues ni más ni menos, que un falsificador también lo habría tenido en cuenta, y habría tenido en cuenta ese recorrido histórico para llegar precisamente a ese lugar. Es decir, normalmente os puedo garantizar que cuando de la copias de la Sábana Santa se han hecho muchas, entre ellas fue Alberto Durero, el pintor germano, también el grafista germano, el impresor, pues quizás hizo las mejores. Que en España tenemos varias sábanas santas, una la tenemos en Sanlúcar de Barrameda, en la iglesia de San Agustín, y yo os garantizo que cuando uno ve una pintura y ve el original, dice, hay una notable diferencia, ¿verdad? Pero fijaros que, claro, con todo ello, el itinerario de la sábana santa es el que os he marcado, que coincide exactamente con lo que debería de ser. Por lo tanto, vayamos haciendo un resumen. ¿Qué tenemos? Tenemos un argumento en contra. La sábana santa es falsa porque el carbono 14 ha determinado que es del medievo, ¿vale? Pero por contra tenemos otras pruebas. Tenemos que es un negativo fotográfico parcial, que tiene todo lo que es una impresión que nos muestra precisamente lo que eran los evangelios y lo que es la crucifixión de Cristo. Tenemos que el polen, la palinología, nos dice que ha transcurrido por una zona en la cual encaja perfectamente con el recorrido histórico, pero es que la historia nos dice que ha estado por ahí. Con lo cual, las piezas de este puzzle van encajando. Y claro, y surge, allá por mediados de la década de los 70, una noticia impactante. Y era un titular muy nuestro, muy de la prensa, que dice: la sábana santa ha sido estudiada por la NASA. Y uno dice: ¿de verdad? Y le dicen: sí, de verdad. No, la NASA nunca estudió la sábana santa. Nunca. Quien sí estudió la sábana santa son esos dos señores, Eric Jansson y John Jumper, que pertenecían al laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena y pidieron permiso para someter la sábana a un estudio, al estudio del analizador VP8. ¿Y qué es eso? Bueno, el VP8 es un satélite, es el analizador de un satélite que lanzaba fotografías ultravioletas a la superficie de Marte, y en función del claroscuro, en función, no fotografías que estamos acostumbrados a decir, mira, una fotografía en blanco y negro, mentira, las fotografías no son en blanco y negro, son blanco en escala de grises, porque hay una gama de grises que dan las tonalidades. En blanco y negro serían únicamente los dos colores, serían parches de colores. Bueno, pues ese analizador tiraba las fotos de los satélites y las analizaba. Y en función de la distancia que había en esa escala de grises, el gris más oscurito, el gris más clarito, eso es lo que nos dice que está más cerca o más lejos del punto de fotografía, pudiéndose hacer un perfil geográfico de la zona. Es decir, podemos trazar un mapa de la orografía de Marte, que era de lo que se trataba. Y estos señores, pues eso es lo que hacen. Aquí tendréis una escala de grises. Las más negras, como podéis ver, son las más profundas, y las más claritas serían las que están más cerca de la cámara. Y dijeron, oye, ¿y si metemos la sábana santa en el analizador? ¿Qué nos da? Por hacer el experimento. Y comprobaron que la sábana santa, cogieron un trozo del ojo, es decir, esto que veis aquí en la nariz, esto que veis aquí en el ojo, no os preocupéis si no lo veis, yo es que estoy harto de verlo, pero vamos, que está ahí, ¿eh? Que es este trocito de aquí, como podéis ver, me he permitido el lujo de ponerlo aquí mejor para que lo veáis. Bueno, pues este cachito de aquí es esto de aquí. Y dijeron, vamos a meterlo, a ver qué sale. Y comprobaron que, previamente, hay que hacer un matiz. Si cogéis una foto de casa y la metéis en el VP8, ¿vale? No, esa es otra particularidad. Podéis coger fotos en blanco y negro, fotos en color, que lo que os va a dar, si lo metéis debajo del VP8, es un monstruito. Por muy guapo que sea el niño, es un monstruito. Es decir, no todas las fotos valen. Tiene que haber una prueba que lo que va a determinar es algo tan importante como la tridimensionalidad del lienzo. Fijaros lo que estamos diciendo, ¿eh? La tridimensionalidad de un lienzo se ha demostrado únicamente y simplemente a partir, fijaros, de la década de los 70. Antes no se conocía lo que es un lienzo tridimensional ni lo que significa tridimensional. Es decir, conocemos las tres dimensiones y la cuarta, que es el tiempo, ¿verdad? Pero eso traducido a plano, lo que nos quiere dar es una sensación de realismo, es decir, de darnos una información sobre las distancias y sobre las dimensiones. Y eso es precisamente lo que logra la sábana santa, porque lo que tiene la sábana santa es información tridimensional. ¿Eso a qué se traduce? Pues que es un rostro reconocible, un rostro que tiene todas las características y todas las propiedades, y que además nos puede decir cómo era un rostro en 3D del hombre de la sábana santa, ni más ni menos. Y eso es normal, dijeron, esto es normal, si lo aplicamos a todo el lienzo, ¿sale eso o es solamente el rostro? Porque si es en todo el lienzo, estamos ante algo muy especial. Y efectivamente el VP8 demostró que toda la síndone en sí, lo que es el frontal y lo que es el dorsal, mostraba escala y mostraba que el lienzo tiene una característica tridimensional. Y claro, esto desconcierta a la ciencia, porque dijeron, vamos a pararnos. Si hemos dicho que la sábana santa es una falsificación del medievo, es decir, un señor ha cogido un cacho de tela, lo ha metido en una cámara oscura, le ha abierto un puntito a la pared por la que ha entrado el sol, y a exposición constante de luz, de brillo, de posición del sol, ha logrado que durante 8 horas le dé luz constante al lienzo e imprimirlo. Todo bien. Pero es que no solo eso, sino es que también ha logrado algo muy interesante, que no hemos logrado ni tan siquiera hoy en día, que es dotarla de información tridimensional. Y claro, eso descuadra absolutamente a los científicos, que reciben más información aún, porque analizando las distancias nos dice que estaba más cerca y que estaba más lejos. Esto es tan sencillo como cuando ustedes os tapáis por las noches, os tapáis, evidentemente, quien se tape la cabeza, pues se tapa la cabeza, ¿verdad? Cuando vemos una película de miedo. Pero, claro, pero si uno se tapa, tal que así, o te echan un lienzo tal que así, disculparme por usar el de esto como improvisada mortaja, ¿verdad? Si uno se tapa así, veis que hay zonas que quedan más cercanas que otras. Mi nariz da con la punta en esto, pero el hueco de la nariz, por ejemplo, ya no está en contacto con el lienzo. Bueno, pues todo eso lo que nos va a decir es la distancia a la que estaba. Y sabemos a qué distancia estaba el lienzo y a qué distancia quedan más o menos colocados, ubicados todos los puntos del mismo. Con lo cual, se hace incluso un plano, un mapa de lo que es la sábana y todas las distancias. ¿Y qué dicen los científicos de todo esto? Pues los científicos lo que dicen es sencillamente que no se conoce un lienzo igual, con unas características iguales, en toda la historia de nuestra humanidad. Podéis buscar, que no vais a encontrar ninguno. Tenemos lienzos egipcios, tenemos lienzos romanos, tenemos mortajas funerarias visigodas, tenemos, en este caso, paños sacramentales. Ninguno tiene estas características, y de muchas épocas, incluso actuales. Claro, fijaros que tenemos hoy día una hermandad, procesiona el Miércoles Santo, el Buen Fin o las Siete Palabras, que este año va a procesionar con una sábana santa. Una sábana santa que además es de Juan Manuel Miñarro. Y esa sábana santa, que es igual que aquella, está sacada a partir de una fotografía que pesa 13 teras. Ya hoy día una foto de un giga es un poco bestia, ¿verdad? Bueno, pues esa, para hacer aquella sábana de allí, es una fotografía de 13 teras. Para que os hagáis una idea, para que el ordenador abriera la imagen, se tiró una semana abriéndola. Una semana, dejaron una semana allí puesto aquello, y cuando la quiso abrir. Es decir, y no tiene las mismas características que la sábana santa. Claro, nos estamos encontrando que, cuando menos, convendréis conmigo, hasta los más escépticos, que el lienzo especial es, e inexplicable también. Pero claro, con los problemas que hay, porque ya tenía partidarios y detractores, esto es como todo, se encarga a una comisión, a la STURP, que realice una serie de pruebas. Y empiezan a hacer fotografías en infrarrojo, fotografías, aquí tenéis ya, esta tela que veis roja es la llamada tela holanda, que servía para tensar el lienzo, para que estuviera tenso. Ya no, ya está quitada, afortunadamente. Pero antiguamente se la presentaba de esa forma. Estos son los 72 científicos, bueno, hay solamente una representación, entre ellos había 12 premios Nobel, que intervienen en lo que es el análisis precisamente de la sábana santa. Y las diferentes pruebas que se le iban a hacer, pruebas con luz directa, con luz indirecta, con luz transversal, con luz estroboscópica, infrarroja, ultravioleta, todas las pruebas que le tenían que hacer le hicieron precisamente a la sábana santa. Ahí tenéis precisamente sobre un panel especial que se dispuso la sábana para hacerle la foto, sobre un arnés sobre el que iba colocada una cámara para hacerle la foto, con luz, en este caso, como podéis ver, de diferentes gamas, que lo que nos van a decir es darnos un mayor grado de detalle. Esto es luz ultravioleta, como se puede ver, un mayor grado de detalle en lo que es precisamente las fotografías que se iban a hacer, porque todo eso es información que luego procesar. Nos encontramos, sin embargo, y aquí nos paramos, que cuando se le hace fotografía infrarroja, esa fotografía infrarroja lo que nos da es que había puntos que eran más brillantes que otros. Y dijeron, ¿puntos más brillantes que otros? ¿Y eso por qué? Y los premios Nobel que estaban allí dijeron, miren ustedes, por una sencilla razón, porque la sangre reacciona a la luz infrarroja, y allá donde hay puntos brillantes, lo que nos vamos a encontrar es una mayor presencia de sangre. Ah. Y dijeron, entonces la sábana tiene sangre. Y los científicos dijeron, pues mire usted, sí. ¿Y dónde las tiene concentradas? Pues las tiene en todo lo que es el cuero cabelludo, en la zona de la nariz, un poco en el pómulo, bigote y barba. Y empezaron a buscarle explicaciones, ¿verdad? Claro. En la historia conocida, solamente conocemos un caso de una persona que fuera crucificada y coronada, en este caso, en espinas. Y aquí lo que tenemos es heridas provocadas por algo punzante. De momento lo vamos a dejar en algo punzante, luego veremos el qué es ese algo. También nos encontramos que la nariz y el pómulo está muy dañado, como de un golpe. Claro, nos lo dicen los evangelios. Al hombre de la sábana santa se le golpeó con un bastón, que no le provocó rotura, pero sí evidentemente la inflamación. Hablando coloquialmente, le dejaron la cara hecha un mapa. Luego nos encontramos que la barba tiene sangre. La barba tiene sangre por dos motivos. Primero, porque le arrancaron un mechón de pelo, le tiraron y le arrancaron un mechón de pelo, y eso provocó el desgarro. Pero también, evidentemente, el golpe en la nariz lo que le provocó es que sangrara abundantemente por la nariz. Pero es que también en la mancha de sangre tenemos sangre post-mortem. Ya veremos de qué es esa mancha de sangre post-mortem. Ellos siguieron haciendo los estudios. La división que se encargaba durante aquellas 120 horas de analizar la sábana santa ya tenía esos datos y empezaron a trabajar con ellos. Y siguieron haciendo fotografías de diferente índole. Y también descubren que el hombre de la sábana santa está acribillado a latigazo. Y dijeron, esto es raro, porque tiene más de 72 impactos y tiene más de 36 impactos. Claro, ¿qué nos dice el número? El número de latigazos que tiene ese cuerpo, el número de heridas que tiene ese cuerpo, lo que nos indica es que no fue azotado al modo hebreo, que son 36 y detienes el martirio, sino que fue azotado al modo romano. ¿El modo romano cuál es? 120 latigazos con un látigo de tres colas y cada cola con pesas o huesos en los extremos para desgarrar el cuerpo, básicamente. Y con ese método fue precisamente azotado. Hay quien dice que salvajes eran los romanos. No, ellos estaban en guerra y en la guerra todo vale. Esto era así. Hay quien dice que salvajes eran los romanos, se inventaron la crucifixión. Otro error. La crucifixión no se lo inventan los romanos, se lo inventan los fenicios. Quien lo perfecciona un poquito son los romanos, pero básicamente el método es el mismo. Es decir, no nos tenemos que escandalizar. Es decir, se estaba en una provincia, Israel, que era muy levantisca, que era menor, no tenía importancia dentro del imperio. La provincia importante era Siria, que era donde estaban precisamente las legiones. Israel era prácticamente, y a Israel era un castigo. Era mantener el orden en un lugar que no era deseado ni por legiones, que no había, simplemente había tropas, ni por gobernador. Pues eso también lo descubrieron y dijeron, pero oye, ¿las manchas esas son de sangre? Porque eso hay que analizarlo bien. ¿Hay más sangre aparte? Y dijeron, vamos a someterlo a estudio. Y lo que fueron con macrofotografía, la macrofotografía, como su nombre indica, es de un cuadrito de ese tejido en espiga de pez, 40 hilos por centímetro, con un error de 3 hebras mal colocadas por cada 40 hilos, por cada centímetro, el error típico de un telar vertical del siglo III, lo que descubren es un montón de manchas que aún tiene las características propias de la sangre y hasta epiteliales. Y dicen, ¿y esto cómo va a ser? Pues va a ser de la sencilla forma que Alan, en este caso Adler, este señor, empieza a descubrir una serie de sustancias en la cual hay desde la parte de la hemoglobina hasta glóbulos. Hay quien dice, bueno, si tiene sangre se puede clonar a Cristo, ¿no? Muchas películas hemos visto. Entonces, no se puede clonar a Cristo. La sangre de la sábana santa está desnaturalizada. Es decir, Si sacáramos una secuencia genética, veríamos que le faltan muchas partes, tantas partes que sería imposible armar el mapa genético de esa persona. Pero sí es verdad que mantiene las propiedades de la sangre una vez desnaturalizada, pero podemos decir que es información valiosa porque nos dice muchas cosas del hombre de la Sábana Santa. Entre otras cosas, el doctor Vaima Bolone, este señor que tenéis ahí, uno catedrático en este caso, en medicina, dice: oye, y si sabemos esto, sería interesante saber qué factor, qué RH, qué grupo sanguíneo tenía el hombre de la Sábana Santa. Y dijeron aquello de: venga, vamos a verlo. Y el grupo sanguíneo del hombre de la Sábana Santa va a resultar que era, fijaros bien, el AB. ¿Y qué nos dice el grupo AB? Bueno, pues el grupo AB nos dice que es el minoritario en un grupo étnico como era el de los judíos de la época, y en este caso el más difícil de encontrar. Solamente lo tenía el 6% de la población. Claro, ¿el resto cuál tenía? El resto tenía el A o el B, que es el mayoritario en Europa. Pero el AB estaba simplemente reducido a un grupo pequeño de la población. Y claro, nuevamente surgen las comparativas. Dijeron: entonces, ¿qué me quieres decir? Que el falsificador en el siglo XIII, que no sabe de esto de grupos sanguíneos, porque los grupos sanguíneos no se habían descubierto ni estaban en proyecto, ha tenido en cuenta coger a un tío y echarle sangre a la sábana del mismo grupo étnico de Israel sin que se supiera todavía esto? ¿Me estás queriendo decir eso? Y no se puede decir otra cosa que sí. Vale, es que a Miguel Cervelo quemaron en el siglo XVII por decir que la sangre circulaba por el cuerpo, mire usted, 3 siglos antes, y que representar la imagen desnuda de Cristo o practicar con cadáver estaba prohibido. 3 siglos antes no hubiera tenido sentido. La sábana en ese sentido no tiene sentido si se atiende precisamente a la razón de la falsificación. Pero fijaros que dentro de ella podéis ver lo que es precisamente una fibra de hilo de lino, lino puro. Podéis ver también, evidentemente, lo que sería el, digamos, la parte trasera de la sábana santa con luz transversal, donde la imagen prácticamente desaparece, y es que por la parte de atrás no hay imagen, evidentemente. Eso lo que nos dice es que solo quemó lo que dejó impresa la figura, solo quemó pues la parte, digamos, más superficial del tejido. Y claro, luego nos encontramos que en los análisis que se le hace también se descubren 2 sustancias, aloe y mirra. Claro, ¿y el por qué el aloe y el mirra? ¿Y la mirra? Pues mirad, el aloe es una sustancia que se utilizaba para limpiar, y la mirra era una sustancia que se utilizaba para desentar el cadáver, una resina. Al hombre de la Sábana Santa se le, digamos, se le da un adesentamiento precipitado, porque llegábamos a la Pascua y había que limpiarlo de una forma rapidita, porque más allá de la hora estaba prohibido. Con lo cual, eso lo sabemos, porque además se compran varias libras en cantidades, yo diría que exageradas, de estas 2 sustancias para limpiar al cuerpo. Eso también lo podéis leer en los evangelios. Y curiosamente lo tiene la Sábana Santa. Más tejido que tenemos es, como decía, epiteliales, ahí tenéis una muestra al microscopio, y tejido muscular. Evidentemente, cuando a uno le atraviesan las manos con un clavo, trozos de músculo se acaban integrando dentro de la sábana. Eso es lo que podéis encontrar dentro. Y aquella comisión de la Sturp lo que va a demostrar son más cosas aún. Primero, es que la Sábana Santa es superficial. Es decir, si ustedes veis la mancha que forma esa imagen son unos hilitos nada más, es decir, es una quemadura superficial, no es algo ostentoso que tú dices, es evidente, no, apenas se ve la quemadura. Lo segundo es que no hay pigmentación, es decir, en la sábana santa nadie ha pintado con una brocha, aunque Walter Macron hizo unas pruebas y en esas pruebas se determinó que tenía óxido de hierro, tenía el óxido de hierro que surge era de 0,000014 en ese gran porcentaje de óxido de hierro, y dijeron, ya está, pintura de ocre, y dijeron, pero vamos a ver, vamos a coger una pintura de ocre de la época, un pigmento, a ver cuál es la proporción. La proporción de la pintura de ocre sería del 14%, y dijeron, vamos a ver, espera, ¿cuánto óxido de hierro tiene la sangre? La sangre tiene hierro, y cuando se seca es óxido de hierro, evidentemente. Y hacen el análisis y determinan que esa cantidad, 0,000014, se aproxima más a la proporción de sangre en el cuerpo humano que, evidentemente, un pigmento artificial, por lo tanto no es pintado. Pero es que tampoco tiene direccionalidad, que es la direccionalidad que cuando pintáis lo hacéis con una dirección, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de abajo arriba, de abajo arriba. Ya está, o incluso así, apunteado. Pero es que la sábana santa no lo tiene, la sábana santa es como si hubiera sido un fogonazo y se ha formado la imagen. Pero también la sábana tiene estabilidad térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que si le metemos fuego sale ardiendo, lógicamente. De hecho ya se demostró cuando salió ardiendo en Chamberí en el año 1536, pero no desaparece la imagen, es decir, el fuego puede consumir la tela, pero no va a quemar la imagen, porque es que la imagen es una quemadura en sí. Por lo tanto, térmicamente es estable, pero es que hidrológicamente es estable también. Si cogéis la sábana santa y la metéis en la lavadora, aunque le deis 10 lavados seguidos, la sábana santa va a seguir con el mismo, con las mismas características y con la misma imagen. Y además, químicamente es estable. Químicamente es que si le echáis un bote de ácido por lo alto, el ácido va a atacar al tejido, pero no a la imagen. La imagen se va a quedar ahí. Y dijeron, pues ya tiene características la sábana, porque a estas 6 que os he dicho, hay que sumarle que es un negativo fotográfico y hay que sumarle también que, para colmo, es tridimensional y que tiene un recorrido histórico demostrado también y avalado por la misma palinología. Pero es que dijeron, claro, negativo fotográfico, tridimensional y pormenorización, es decir, la pormenorización es que tiene un mayor número de detalle en el negativo de lo que se puede ver en el positivo. Por lo tanto, si hoy nos pusiéramos a hacer una sábana santa, una falsificación, si usiéramos, por ejemplo, un tinte, tendríamos solamente una parte de esas características que os he dicho. Si, por ejemplo, lo usáramos por contacto directo, es decir, pintamos un lienzo y le estampamos la sábana en lo alto, vamos a tener otras características, pero no evidentemente todas. Si lo usamos por vapor, colocando sustancias vaporíferas que impriman la sábana, vamos a tener características, pero no así. Todos los métodos que se os ocurra por falsificar una sábana santa, vais a tener algunas características, pero otras no. Con lo cual, nunca vamos a tener una sábana santa. Eso ahora, en el siglo XX y XXI. En el siglo, repito, XIII-XIV, esto era una odisea. Y claro, la sábana santa, empiezan a decirnos los científicos, precisamente, que la imagen es el resultado de algo que oxidó y deshidrató el lienzo, de forma que dejó algo a nivel microscópico de fibras y que hoy es irrepetible. Que no se conocen métodos conocidos en la actualidad para hacer un lienzo como aquel, y que como consecuencia de todo ello, científico, 72 12 premios Nobel, dijeron que no sabían explicar cómo se había formado la Sábana Santa. Por lo tanto, ellos mismos, hombres de ciencia, le dieron la denominación de que era un misterio. Pero ahora llega la parte quizás más interesante, porque es la parte en la que nos coge un forense y le damos el lienzo. Y le decimos, analice usted el lienzo, a ver qué conclusiones saca. Y en esas muestras, la ciencia lo que nos dice es que el hombre de la Sábana Santa ha sufrido pues la misma pasión que Jesús de Nazaret. Ha sido crucificado, le han azotado, le han clavado algo punzante en la cabeza, y dijeron, bueno, pero eso lo tendremos que ir demostrando aproximadamente con las pruebas que le vayamos haciendo forense, ¿verdad? Y comienzan evidentemente por los detalles de sangre. Detalles de sangre que ahí tenéis un, antes de empezar a analizar a nivel forense la Sábana Santa, ahí tenéis el rostro del hombre de la Sábana Santa sin todas esas magulladuras. Es decir, eso es tal y como lo refleja Juan Manuel Miñarro, buen amigo además, buen profesional, buena persona, en su obra. Con la típica coleta, hoy día se dice, el hombre de la Sábana Santa le hicieron una coleta atrás. No le hicieron una coleta, es que tenía tanta sangre que el pelo se la pergaminó atrás en forma de coleta, pero no lo crucifican como una coleta. Ahí tenéis el rostro tal y como quedaría en función de la Sábana Santa, es decir, múltiples muestras de sangre, la parte derecha del rostro bastante hinchada por los golpes recibidos y también los restos de sangre en todo lo que es la barba y el mechón. Ahí tenéis también una comparativa para que visualicéis un poco de dónde sacamos estas conclusiones, es decir, del propio rostro de la Sábana Santa. Y nos vamos a parar en unas pequeñas manchas, en el 3 invertido famoso, por ejemplo, de sangre, que da origen a que en la iconografía bizantina se le ponga un trocito de mechón de pelo en la iconografía a todo, lo podéis ver en, por ejemplo, en la iglesia de Santa Sofía, en Constantinopla tenéis una representación así, se le comienza a representar de esa forma. Es curioso porque ven que en la parte trasera del hombre de la Sábana Santa y en la parte superior, esto sería la parte de arriba de la cabeza, pues ven que hay una gran cantidad de sangre. Y dijeron, una corona de espina no fue. Tuvo que ser un casco de espina, por narices. Porque hay muchas erosiones en lo que es todo el cuero cabelludo. Y si fuera una corona, al estilo de la que hoy vemos en la Semana Santa sevillana, no habría sangre en toda esa zona. Y sin embargo, hay mucha sangre. Por lo tanto, fue una corona. Una corona como la que nos muestra en este caso Giulio Risi, Monseñor Giulio Risi, que es precisamente al estilo de cómo se haría en aquel tiempo. Un centurión romano no se va a entretener en perfilar los bordes ni en hacerla que quede redondita, no, te hago un casco y te lo encajo directamente, a mí no me hagas perder tiempo. Eso es lo que se le pone al hombre de la Sábana Santa en lo alto y se le aprieta con una cuerdecita para que se le clave más. Tener en cuenta una cosa, la crucifixión era un ejemplo. Quien iba en contra del imperio, eso era lo que le esperaba. Y era lo que hacían. Y el que mandaban a crucificar tanto al gobernador como en este caso a la autoridad romana como a la soldadesca romana, le daba igual lo que le pasara. Al fin y al cabo, el final que iba a tener es que se iba a morir. Es decir, que le daba exactamente igual lo que le hacían al cuerpo. Por eso le ponen un casco. Y dijeron, Te vamos a juzgar porque los del Sanedrín se han puesto pesados. Yo por mí no te juzgaba. Tenemos la costumbre de satanizar a Poncio Pilato. Uy, Poncio Pilato, qué malo fue, por Dios. Pues yo no sé ustedes en sus circunstancias que hubierais hecho, ¿eh? Hubierais firmado el acta de muerte antes. Mucho aguantó. Es decir, Poncio Pilato hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Ni más ni menos. Siempre se le sataniza, se le pone como hermano de la película. No. Mucho aguantó, como os comentaba, las presiones que tenía ese gobernador eran duras, ¿eh? E incluso, fijaros, él no tenía especial interés en crucificar a aquel hombre que decía que era rey de los judíos. A mí no me da. Si nosotros tenemos un panteón de dioses, que tenemos sitio para uno más, si queréis. De hecho, le dejaron, en Roma había una pilastra que era el dios desconocido. Para el que viniera se podía sentir representado ahí, vamos, que no había problema por ello. Pero claro, en el Sanedrín achucharon y dijeron, no, tú júzgalo, mátalo, porque el tío es un hereje. Pero ojo, que sufra. Y Poncio Pilato dijo aquello de, vamos a ver si a esta gente le ablandamos un poquito el corazón, porque los notas estos, los judíos estos, no hay quien haga carrera de ellos. Darle una buena tunda de azote. Y dijeron, al modo romano, efectivamente, dos verdugos, un diestro y un zurdo, látigo romano, aquí lo tenéis precisamente, el típico taxili, el típico látigo con las tres colas, con las pesitas, y esto lo iba a dar un zurdo y un diestro alternativamente. Ellos sabían muy bien cómo dar los latigazos, ¿eh? De hecho, la orden era no para Jesús de Nazaret, para todos. Golpear a donde pillaran menos una zona, en el corazón. El reo que iba a ser crucificado tenía que llegar vivo al Gólgota. Con lo que hicieran con él le daban igual. Y le dieron 120 latigazos, que son 360 impactos. Impactos que iban dados a desgarrar el cuerpo, a saltar la carne, la piel. Es decir, que fuera muy dañado, porque precisamente los huesos, aquí tenéis plomadas, el plomo lo que hacía era impacto y saltaba, reventaba la piel, pero cuando se dan con hueso desgarra. Ese era el cometido que tenían, ¿verdad? Y recibe, como veis, todos esos latigazos por todas las partes del cuerpo, por delante y por detrás, respetando la zona del corazón. Ahí tenéis más o menos los impactos, que además son bastante legibles en el mapa que forma la sábana santa. Pero fijaros que estamos acostumbrados en la Semana Santa de Sevilla que la persona debe de portar lo que es la cruz. Veis que la llevan al modo nazareno, con la cruz entera, ¿verdad? También es una incorrección. La cruz no se porta de esa forma. La cruz, en la sábana santa hay unas escoriaciones, que es de haber cargado peso. Y es que él llevaba la cruz atada, el madero. No llevaba una cruz como la vemos en los penitentes, no. En el Gólgota estaba el palo vertical, que era el que esperaba, y el reo portaba el palo horizontal atado a las manos. Si te caía, pues evidentemente con lo que parabas el golpe era con la cara directamente. ¿Qué hacían? Te levantaban y a seguir. Total, si te van a matar, de todas formas. Era la creencia romana, les daba igual. Ahí tenéis un ejemplo de cómo iba. Esto era lo que estaba en el Gólgota y esto lo que se le ponía. Y arriba la sentencia que se le ponía a este. ¿Por qué lo juzgamos? Porque se autodenomina rey de los judíos. ¿Qué altura tiene esto? Poquito, esta distancia. No hay más. No vayáis a creer que era un metro de altura y a partir del metro de altura arrancan los pies. No, no, no. Estaba cerquita, vamos, el palo. De forma que los pies quedaban a esta altura. Tampoco os vayáis a creer que ponían un palo ahí gigante, ¿no? Pero claro, También hay una zona que es particularmente llamativa, la de las manos. Esto, aunque parezca mentira, son las manos, ¿eh? ¿Por qué es tan llamativo? Mirad, en nuestra Semana Santa, cuando se crucifica, cuando se ve una imagen de un crucificado, se ve que el clavo está en la palma de la mano, ¿verdad? Ese es el único sitio por donde no puede crucificar a alguien, porque el cuerpo no aguanta. Simplemente, esto es carnecita. Entonces, el peso lo que hace es que cuando lleva un rato, venza y desgarre la piel. Vamos, que se parte esto de aquí y el cuerpo se cae. Con lo cual, ¿por dónde te crucifican los romanos? Pues si cogéis vuestra mano, hacéis así, deslizáis el dedo y cuando llega un hueco que hay, ese es el espacio de destot. Por ahí hay que crucificar a una persona, porque te das la vuelta y te encuentras que es la muñeca. En un hueco que hay un montón de huesecillos y ahí hay suficiente fuerza para agarrar a un cadáver. Además, bueno, un cadáver, a una persona que luego va a ser un cadáver. Porque ahí justamente también pasan las venas. Y decir, jo, pues si crucificas a un tío por ahí, le cortas las venas, te lo cargas, ¿no? Porque el clavo hace de tapón, de forma que el tío sufre más, que es lo interesante. Claro, aparte que posiblemente iba amarrado y clavado. Eso era muy poco dado. Normalmente te amarraban, aquí no gastaban dinero en clavo, te amarraban y ya está. Y lo que duraras allí, ¿cuánto podía durar un reo crucificado? Hasta 6 días. Es muy doloroso, ¿eh? Os lo advierto, porque te cuesta mucho trabajo respirar. La posición de crucificado, sostienes todo el peso sobre los pies y llega un momento en el que te asfixia, entonces te tienes que apoyar sobre los pies para tratar de coger aire. Claro, si los pies te los están atravesando un clavo, el dolor que sentís es horrible. Y para colmo, para respirar tenéis que mover las manos, el dolor que os provoca en las muñecas es horrible. Y si para colmo, si apoyáis la cabeza y os pega un casco de espinas, es que no te puedes mover. Con lo cual es el único sitio. Ahí tenéis el movimiento, un poco que se originaría en la cruz. Ahí tenéis más movimiento. Además es curioso porque como en una mano habéis visto hay más sangre que en la otra. Os voy a explicar eso por qué. Cuando el romano sienta al tío, bueno, no es que lo siente, sino que directamente lo tenía ya en el suelo, le busca el sitio y le mete el clavo. ¡Pum! Pero pilla un nudo de la madera. Y aquello no clava. ¿Y qué hace? Porque saca el clavo. Claro, al crucificado le duele, lógicamente. Y entonces busca otro sitio y vuelve a clavar. Y entonces clava, pero la hemorragia te la ha creado ya. ¿Por qué? Porque por ahí van las venas. Y también nos encontramos sangre en la planta de los pies. Siempre vamos a tener la diatriba de, oye, a Jesús de Nazaret lo crucificaron con 2 clavos en los pies o con uno de este tamaño. Además, aquí el centurión sabía lo que hacía. Un clavo, un martillazo, clavado directamente. Hay quien dice, Jesús de Nazaret era cojo, porque medía aproximadamente 1,82 m, 1,84 m. Digo 82-84 porque si se mide con un pie es 84, si se mide con el otro es 82. ¿Eso por qué? Pues porque el pie iba uno sobre otro, iba tal que así, como lo veis, eso sí, en la Semana Santa nuestra, y con el rigor mortis uno se queda metido para adelante, con lo cual cuando se pone en la sábana santa, que lo cogen, lo enrollan y se lo llevan para allá, pues se queda con esa posición, pero no es que fuera cojo, es que el hombre pues sufrió ese martirio, le dejaron la pierna en esa posición. Ahí lo tenéis, este es el famoso cuadro de Velázquez y este es como de verdad tiene que ser crucificado. Y vamos finalizando para, fijaros, encontrarnos con otra mancha bastante visible de sangre, que es la sangre del costado. Dice San Juan en los Evangelios, del costado le brotó agua y sangre. No fue agua y sangre, fue líquido pulmonar y sangre, pero es sangre post-mortem. Es decir, cuando un reo de crucifixión se consideraba que estaba muerto o no se moría, se le hacían dos cosas. La primera, no está muerto, te parto las piernas. Me acerco con una maza, ¡bum!, te pego dos viajes y te parto las piernas. Ya no te puedes apoyar sobre las piernas, te asfixia y te mueres. Ya está. El cuerpo se echa una fosa común y hasta luego. O en este caso, si ves que el muerto no ha durado mucho, que ha durado más bien poco, dice, ¿qué le hacemos a este hombre? Porque ya os digo, podían aguantar entre 3, 2, 3, 6 días. Imaginar un tío allí berreando 6 días. Bueno, pues se acercó, en el caso de Jesús de Nazaret, o del hombre de la sábana santa, se acercó el típico romano con la lanza, una lanza corta, no una lanza de combate, sino una lanza corta, y penetró en el cuerpo unos 16 centímetros, suficiente para atravesar el pulmón, entre el quinto y el sexto espacio intercortal, dirección ascendente, atravesarle el pulmón, agua, líquido, en este caso pulmonar, pleural, y finalmente atravesar una de las cavidades del corazón y derramar parte de la sangre. Y eso es sangre post-mortem. Sangre post-mortem por el índice de oxígeno que tiene. Por eso se sabe. Ahí tenéis, al modo romano. Penetra levemente, eso era un plis-plas. Pinchea y despinchea, vamos. Aquí tenéis el galo moribundo en el Museo del Louvre, que tiene también. Esta era la típica muerte que daban los romanos. ¿Por qué? Porque el típico enemigo se cubría con, digamos, un brazo el escudo y con otro portaba el gladio, la espada. Cuando atacabas, te cubría y atacabas. Y dejabas al descubierto ¿qué? El costado. ¿Qué hacía el romano? Le metía la espada entre el quinto y el sexto y además tenían esa habilidad, es decir, te enseñaban a las legiones romanas, que eran tropas profesionales, se la enseñaba a matar de esa forma. Ahí tenéis cómo penetra aproximadamente esos 12-13 centímetros, cómo entra por la costilla y cómo atraviesa pulmón y corazón. La sangre de la espalda, que hay un reguerillo de sangre bastante copioso, y esa sangre de la espalda es, al coger el cuerpo, pues evidentemente la sangre chorreó del costado hacia atrás, y es lo que tiene descrito, como podéis ver. ¿Y cómo es un crucificado? Estamos acostumbrados a nuestra Semana Santa, la imaginería de aquí del sur, que no la castellana, es a mostrar Cristo muy limpio. Prácticamente van impoluto, como lo mostramos en la Semana Santa sevillana, por ejemplo, o la de Cádiz, o la de Huelva. Van muy limpios, van mal clavados, evidentemente, aquí Miñarro lo ha clavado bien. Van mal clavados porque van por las palmas, pero sin embargo eso es una ficción, eso es una quimera. Es decir, a un tío que le han pegado 120 latigazos multiplicado por 3, que le han metido un casco de espinas, que le han clavado una lanzada, que le han casi partido la cara, que le han tirado a los mechones, perdonadme, pero como en la Semana Santa de Sevillano. Os vais a encontrar esto sí, que es en este caso el Cristo sindónico, que se puede ver en la Semana Santa de Córdoba, sale el Viernes de Dolores, y es el Cristo que hizo Juan Manuel Miñarro, basándose en el estudio científico de la Sábana Santa y basándose en el estudio científico de los Evangelios. Eso sí, así sí os podéis encontrar, claro. Yo me imagino la expresión que pueden tener muchas personas si no han visto este Cristo procesional como yo lo he visto, que os garantizo una cosa, impresiona mucho, porque realmente es así. Además, fijaros que incluso la sangre, tal y como la hizo Juan Manuel, es sangre con una base de metacrilato líquido, es decir, parece sangre de verdad. Y a uno la verdad es que le impresiona mucho. Después de haber visto todo esto, después de haber visto la sábana santa, después de haber visto el único argumento en contra que tenemos de la sábana, el carbono 14, el único argumento en contra, después de saber que la sábana santa está tejido en un telar vertical del siglo III, tiene pólenes de la época, incluso de plantas desaparecidas, es un negativo fotográfico parcial, digo parcial porque la sangre se comportará siempre como un positivo, es tridimensional, tiene pormenorización, no tiene direccionalidad, tiene estabilidad térmica, tiene estabilidad química, tiene estabilidad hidrológica. La palinología nos dice que ha tenido un recorrido histórico que coincide, biológico que coincide con el recorrido histórico. Después de que los forenses nos hayan dicho que esa persona sufrió una muerte muy similar a la de Jesús de Nazaret, me queda tirar de estadísticas. Y las estadísticas nos dicen que aproximadamente en la época de Jesús de Nazaret, siglo I de nuestra era, el siglo I en total, se pudieron crucificar unas 40.000 personas. Poca cosa. 40.000 personas que fueron crucificadas, y de esas 40.000 personas ya tenemos 40.000 contra uno, lógicamente. Pero no, extendámoslo a todo el imperio. En un periodo de 10 años, o de 2 siglos, o de 3 siglos, crucificados 160.000 personas. Bueno, tampoco es mucho. De esa ya habría una posibilidad contra 160.000 en cuanto a hablar del hombre de la sábana santa. Pero ¿a cuántos lo coronan en espinas? ¿A cuántos, en vez de partirle las piernas, que era lo habitual, le clavan una lanza? ¿A cuántos le permiten una mortaja? Normalmente no se permitían mortajas. Directamente lo que se hacía es que se tiraba el cuerpo desnudo a una fosa común y allí acababan sus días. ¿A cuántos en este caso lo crucifican con clavos y no simplemente los atan? ¿Y cuántos tenemos el lienzo funerario, la mortaja del mismo? Bueno, pues si evaluamos todo eso y lo hacemos estadística, se nos va en una contra 86 millones. Es decir, esa es la proporción que tenemos a favor de que la sábana santa haya estado en contacto con una persona que tuvo la misma pasión que Jesús de Nazaret. Esa es la proporción, ese es el índice. Uno contra 86 millones, que es mucho. El resto, pues el resto quizás sea una cuestión de fe. El hombre de la sábana santa será para unos identificado evidentemente como el propio Cristo, el propio Jesús de Nazaret. Pero lejos de lo que nos pueda decir la ciencia, lejos de lo que nos pueda decir la religión, creo que cuando uno contempla ese lienzo y sabe la historia y todo lo que hay detrás de él, pues la solución, la respuesta está dentro de cada uno de nosotros. El resto simplemente es una cuestión de ciencia, es una cuestión de religión, y yo hablo en este caso en una cuestión de corazón. Por mi parte, concluyo la conferencia. Si tenéis alguna pregunta o algo, ahora si queréis encendemos la luz y lo veis más tranquilo. Incluso os explicaré algunos detalles, pero si tenéis alguna pregunta o alguna duda que queréis que os resuelva, estaré encantado de hacerlo. Ustedes. Esto es como en el colegio, no os preocupéis, ¿eh? No se dice que también se ha visto que llevaba una moneda. Sí, pero no. Es un tema que hemos descartado con el tiempo, porque los famosos lectones sobre los ojos que se ponían para pagar al barquero, ¿verdad? En este caso, además, es un bastoncito, porque los judíos tienen prohibido representar efigies. Es tan motivo de azar. Hay que darle tantas vueltas a la fotografía ampliada del ojo que prácticamente es una cuestión de azar y lo dejamos aparte. Hay teorías que hablan de ello, pero hoy día, además, por otra parte, es un poco ilógico, porque es una costumbre pagana. Y los judíos en este caso creían en un solo Dios. Por tanto, ahí también chirría. ¿Alguna preguntita más? Esto es como en el cole. Cuando yo digo alguna preguntita, todo el mundo mira para abajo. Bueno, pues Si os parece bien, encendemos las luces y os explico antes de nada la particularidad de la Sábana Santa que he traído. Y es que si le hacéis una fotografía y le hacéis el negativo fotográfico, es decir, cogéis, invertís el claro oscuro de la imagen, es decir, lo ponéis en negativo, vais a ver que tiene las mismas características de la Sábana Santa original, es decir, se comporta como un negativo fotográfico. Aquí tenéis la cabeza, los hombros, las manos que caen y que se reúnen en las partes nobles del hombre de la Sábana Santa, las piernas y finalmente el remate de los pies con la sangre. A destacar la sangre evidentemente que tiene con el clavo, las muñecas atravesadas por esos mismos clavos, la lanzada recibida en el costado, en este caso, que es, aquí lo veis en el izquierdo, pero como esto es lo que cae sobre la cabeza del ajusticiado, realmente es el lado derecho, ¿vale? Y la corona de espina, que como veis tiene su referencia por detrás, que es justamente donde también se le puede ver con los múltiples latigazos que tiene por todas las partes del cuerpo, y finalmente la zona plantal de los pies, donde también se puede ver esa misma sangre. Las quemaduras del incendio de Chamberí, como podéis ver, todo esto son quemaduras. Los trozos que le faltan de los análisis, la imagen levemente descentrada por los 10 centímetros que faltan aquí, los restos y los cercos de agua. Esto es de cuando, claro, estaba ardiendo, dijeron, ¿con qué lo apagamos? Con agua, y le echaron un cubo de agua, literalmente. La sábana pesa 1,460 kilos. De ese 1,460 kilos, se calcula que aproximadamente el 10%, 146 gramos, es de impureza. Esta sábana santa que veis ahí pesa 1,460 kilos, es decir, es exactamente igual. Y fijaros que tiene otra particularidad que es muy interesante, una vez que se conoce, y es que si cogierais el lienzo y le dierais la vuelta, iba a tener también grabada parcialmente y levemente la imagen del hombre de la Sábana Santa, tal y como la original tiene, es decir, reúne todas las características del mismo lienzo. No se contemplan ni se distinguen ataduras, porque las quemaduras, evidentemente, han acabado por, digamos, quemar esa zona donde debían estar esas ligaduras y esas ataduras. Y por otra parte, la sábana, tal y como yo la traigo doblada, también viene en las mismas partes que se doblaba en el famoso relicario, que por allí está el relicario que he traído, que es muy parecido, muy similar al relicario ese de ahí, al relicario original que os podéis encontrar en este caso y que contenía el lienzo. Es decir, es aproximadamente, como os decía, casi igual. Y un dato más para acabar, y es que lo que no se tuvo en cuenta cuando se le hizo la prueba del carbono 14 es que la Sábana Santa había sido remendada con corporales de misa del siglo XIII, y que esos corporales de misa se aplicaron principalmente en la zona deshilachada. ¿Y de dónde cogen los hilos para hacerle precisamente esos análisis? De las zonas deshilachadas. Es decir, la prueba del carbono 14, como habéis visto, fue un auténtico desastre. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hay una ciudad diferente, diversa, distinta. Hay una ciudad misteriosa y se llama Sevilla. ¿Quieres conocerla profundamente? Infórmate en la web rutasdelmisterio.es. José Manuel García Bautista y La Sevilla Misteriosa te espera. Te quiero llevar a un sitio muy especial. Te quiero llevar a pocos kilómetros de Sevilla, a un poblado sin nombre, a un poblado abandonado, uno de esos lugares que es más propio del escenario de una película de terror que de un lugar del que dicen que está encantado. Y siempre nos mueve el afán por investigar, por descubrir los hechos sobrenaturales o paranormales que en un determinado lugar, inmueble, edificio, se producen y que en muchas ocasiones igualmente son denunciados por los testigos. Para esta aventura, para este nuevo viaje en busca de lo desconocido, en busca del misterio, fui con unos compañeros de investigación, tanto con Carmen Bravo como con Lorenzo Cabezas, del grupo GPS de Sevilla, y fuimos a un lugar cargado de misterio y de hechos, yo te diría que increíbles, casi en muchas ocasiones rayando lo irracional, porque ellos descubrieron este lugar del que te voy a hablar cuando iban buscando una ubicación para hacer nuevas investigaciones. Con todo dispuesto, maletín, mesa, equipos de grabaciones, dispusieron el GPS y salieron. Y cuando llevaban aproximadamente unas 2 horas, observaron una fila de casas abandonadas en medio de un campo. Se miraron y decidieron entrar. La sorpresa fue cuando no era una fila de casas, sino varias calles que estaban dispuestas en medio de lo que era una zona de cultivo y estaban realmente ante un pueblo abandonado. Allí, sin más y con el temor que siempre provocan este tipo de lugares, se metieron en un camino sin asfaltar y durante unos metros avanzaron hasta que llegaron a las primeras casas. Aparcaron, bajaron de su vehículo y decidieron dar una vuelta de esas llamadas de reconocimiento, y lo primero que vieron es que en algunos de aquellos lugares había hasta carteles aún. En uno ponía abacería, más adelante consultorio médico, y mirando por el hueco de las ventanas, de aquellas desvencijadas ventanas que antaño tuvieron hasta cristales por los cuales se miraba, pudieron comprobar que había todavía hasta medicamentos esparcidos por el suelo. Los investigadores siguieron su exploración, la exploración del terreno que iba a ser objeto de la investigación. Siguieron hacia adelante y se detuvieron calle abajo. Lo que fue en su día la iglesia tenía aún el campanario, pero sin la campana, y decidieron entrar por un hueco y encontraron una puerta que daba al interior. Un lugar impresionante. Tenía todos sus bancos de madera colocados aún en filas. Había una pila bautismal rota en un lado y una mesa grande de mármol en lo que un día, lejano día, fue el altar. Justo frente a la iglesia se encontraron con un edificio de 2 plantas, enorme, hacia esquina. Casi todas las ventanas estaban cerradas, pero vieron que por una se podía entrar. Entonces decidieron colarse dentro de aquel edificio y descubrieron que era el teatro. Y al igual que la iglesia, pues aún estaba en casi perfecto estado. Sus asientos estaban todos puestos en filas, algunos rotos, otros solos o manchados o llenos de polvo. Incluso aún quedaban trozos de cortinas de lo que había sido el escenario. Se podía ver incluso la parte baja del mismo. Y decidieron hacer sus primeras pruebas en aquel teatro y, cargados con su maletín, con su mesa, con el trípode, con todo, se encontraron, bueno, que a unos 60 metros de ellos venía un señor a caballo, que tendría unos 60 años, delgado, se apuró al llegar a su altura, desmontó y simplemente le respondieron a aquel buen hombre con una fórmula de cortesía, que rápidamente les preguntó que qué hacían en aquel lugar. Y ellos le contestaron que eran, bueno, aficionados a la fotografía de edificios abandonados y que aquel lugar le parecía maravilloso. El hombre se quedó más tranquilo y comenzó a narrarle cómo los dueños eran familia de él. Movidos por la curiosidad, le preguntaron los motivos del abandono del sitio. Y le dijo que su familia era la dueña de los alrededores y que se construyó todo un pueblo para sus trabajadores, pero que hubo una epidemia muy grande y murieron varios vecinos. Otros se jubilaron y la juventud pues ya no encontraba un futuro allí. También contó que la guerra civil también hizo estragos en el poblado. Un lugar impresionante con una historia evidentemente aún más impresionante. Y tras escuchar aquel relato, aquel hombre, sobre todo lo que les narró, pues le pidieron permiso para quedarse y hacer fotografías. Una vez dentro, comenzaron a hacer una ronda de pruebas en el teatro con resultados llamativos, importantes cambios de temperatura e incluso escucharon el crujir de los asientos como si alguien se sentara en ello. Escucharon pasos en la plaza superior y también golpes continuos a su alrededor, los llamados raps. Terminaron sus pruebas y se fueron a la iglesia a realizar las mismas que habían hecho en el viejo teatro. Y allí, en una sesión de psicofonías, hicieron una pregunta que tuvo una respuesta que les heló la sangre. Preguntaron: ¿eres el párroco de la iglesia? Y resonó un sonoro sí. Entonces se escucharon portazos impresionantes sin haber corrientes de aire y, qué curioso, tampoco había puertas colgadas de los marcos que pudieran hacer ese ruido. En otras pruebas con aparatos que portaban, los resultados fueron igualmente impresionantes. Usaron la Spirit Box y surgió una voz femenina que indicaba: rezad, ayuda, dolor, miedo o vete. También en el colegio acudieron a investigar un edificio en el que parecía que el tiempo se había quedado parado y en el que aún había lápices de colores y folios esperando a que algún niño, alguna mano inocente, volviera a controlarla y volviera a dejar plasmado todo aquello que su imaginación tiene. El poblado abandonado, el Torbiscal, un lugar cargado de misterios, de leyendas, de secretos, que poco a poco, amigo mío, tal vez se atreva a desvelar alguien en un futuro no muy lejano. Y en este caminar por el mundo del misterio, no puedo menos que viajar a otro lugar que para mí está lleno de connotaciones y de cariño, cariño especial que le tengo a esa tierra, como lo es Cádiz. Porque en Cádiz nos vamos a encontrar con uno de esos edificios en activo que tiene en su leyenda el mismo misterio, que tiene en su leyenda grabada cómo se producen una serie de apariciones. Me estoy refiriendo al Hospital Puerta del Mar. Un hospital, hospital grandioso, hospital de una gran importancia en la Tacita de Plata, en el que un amigo sevillano ha tenido a un familiar ingresado. Antonio, que es nuestro protagonista, no sabía nada de lo que ocurría en este sitio. Un sitio nada, un sitio bastante particular. Y fíjate que es un tema y es un misterio que es muy recurrente en toda la ciudad de Cádiz, porque pocas son las personas que no saben que en su interior habita un fantasma. No es la primera vez, no es la primera vez que un recinto hospitalario se asoma a este nuestro programa para describirnos incidentes que están muy lejos de poder ser explicados por las personas que trabajan en su interior y que, con mente racional, tratan de analizar un fenómeno vivido, el cual se escapa en muchas ocasiones a los patrones mentales que pudiera tener una persona en torno a todo lo que nos rodea. En muchas ocasiones convivimos con una realidad inquietante que se manifiesta en aquellos lugares en los que estuvieron en vida o en los que tuvieron algún tipo de relación. Uno de esos hospitales es este, nuestro protagonista de hoy, el Puerta del Mar, y no deja de generar vivencias de personas que trabajan en su interior y que tienen la oportunidad de vivir sucesos extraordinarios. Se atribuyen los fenómenos inexplicables que se viven dentro de él a una vieja historia, una leyenda, en la cual se relaciona un incendio con una monja, con una religiosa que trabajaba en él, aunque jamás hubo un responsable cierto de aquello. Aquella religiosa, que destacaba por su bondad y buen trato con los pacientes, colgó los hábitos y tras no pocas vicisitudes económicas pidió trabajo en el recinto hospitalario. Era una persona apreciada, querida, válida. La contrataron, pero ella no era la misma. Algo había cambiado. Su carácter era más irascible y se alteraba con facilidad, tal vez porque la vida es dura. y no trata a todos por igual. Y a ella se le atribuye ser la causante de esas apariciones. Unas apariciones que han vuelto a tener un testigo directo en una persona que recientemente se encontraba al hospital, Antonio. Antonio comentaba que en cierta ocasión, estando un familiar ingresado, iba a ir a la cafetería a tomar un café. Tomó el pasillo para coger el ascensor. Subió al mismo, estaba solo. Iba pegado a la zona de la botonera y sintió como si detrás de él hubiera alguien. Entonces miró y vio como detrás suya había una religiosa. Una señora que le miraba y le dijo: «Vaya hermana, qué susto me ha dado». Y aquella mujer ni articuló palabra. Entonces el ascensor se paró, miró a la puerta y dijo: «Se baja aquí, hermana». Y al darse la vuelta, y el hombre lo juraba por Dios, no había nadie. La monja había desaparecido. Una religiosa, una señora que se esfumó sin saber cómo. El hombre salió nervioso, asustado, sin atreverse a moverse. Tanto es así que lo comentó a un familiar horas después, y el hombre, de Cádiz, le dijo que el Puerta del Mar era conocida la presencia de una monja que se aparece en algunas plantas y en el ascensor. El susto que se llevó Antonio fue de muerte, y delante, bueno, pues esta persona no ha vuelto a coger el mismo. Ha subido por las escaleras porque no quiere más sorpresas. Incidentes análogos que se han registrado en otra zona, como la tercera o la quinta planta. Un empleado del centro es el que afirmaba sin temor: en la planta 3 es donde se dice que la monja o esa aparición suele manifestarse con más frecuencia. A él nunca le ha pasado nada, pero otros compañeros han vivido cosas que le han dejado helado. Y desde objetos que se mueven solos a una especie de humo por un pasillo, o la materialización de esa famosa monja. Fenómenos extraños, fantasmas, que tienen nuevamente un hospital como escenario. Y es que los hospitales son nuevamente ese foco de atención, esa tradición que tienen casi todos de tener un espectro, un fantasma en su interior. Otro de ellos nos va a trasladar nuevamente a un lugar conocido en Sevilla, el sanatorio llamado de los muertos, el complejo hospitalario de San Pablo, a tan solo 200 metros de las pistas del aeropuerto de Sevilla-San Pablo, y que antiguamente era el hospital de Sevilla, aquel que fue sustituido por el Virgen Macarena. Un complejo hispanoamericano donde ya en la década de los 70 se abandonó del servicio, y hoy únicamente el tiempo delata que su inactividad es total. No obstante, son muchos los que afirman que en el interior de este edificio se pasea una niña pequeña de 8 años a la que se puede ver en ocasiones. Y en esas ocasiones nos van a llevar a una vivencia, una experiencia reciente de un padre que entra allí con su hijo para enseñarle a disparar con una pistola de airsoft. Es un sitio, o era un sitio conocido por los jugadores, porque tradicionalmente hasta este lugar se desplazaban para hacer esas batallas, esos juegos de guerra que tienen que ver con su interior, y que en su interior precisamente se producen los mismos. Pero he aquí lo curioso y he aquí lo significativo de este caso: que cuando llegan estas dos personas se encuentran, bueno, pues que todo está en silencio. Era por la tarde, tarde-noche en Sevilla, hace escasamente 10 días, es decir, es un hecho contemporáneo. Y cuando más o menos se explican cómo se juega, cómo se carga aquel arma, cómo se deben de dar unos tiempos, unas transiciones, es decir, lo básico para poder jugar a este juego, pues comienza aquella acción que iba a tener lugar por todo lo que era los pasillos del desvencijado hospital. Hospital que debo advertir a nuestros oyentes, por si se animan a ir, que está en malas condiciones y que por su seguridad y por su integridad física deben de extremar la precaución cuando van hacia allá. Solo tenemos una vida y la vida hay que respetarla. Fíjate que cuando estaban jugando, pues sienten el llanto de una niña. El padre manda a su hijo a parar y ambos se ponen a observar si alrededor suya hay algo que pudiera indicar que aquella niña pues se encuentra en las cercanías. Comienzan a mirar, no hay nadie en la primera planta, en la segunda tampoco, suben a la tercera y mientras que están precisamente en uno de los pasillos, ven cómo pasa casi a un lado de ellos, a unos 10 metros, una niña. Una niña que les llama profundamente la atención y que les obliga a replantear, bueno, pues que realmente está o puede estar en apuros. Se disponen a comenzar a llamarla con la mayor delicadeza y la mayor dulzura del mundo y simplemente al final de ese pasillo que tiene unos enormes agujeros en el suelo, ven a esa niña. Y la niña simplemente les sonríe y les hace una señal con la mano. Ellos, más preocupados por la integridad de aquella chiquilla que parecía estar jugando con ellos que por el propio juego, comienzan a avanzar. Y cuando están llegando a su posición, la niña simplemente desaparece para, inmediatamente, sin solución de continuidad, aparecer tras ellos. Aquello los dejó impresionados y rápidamente, pues, en aquella misma zona, disponiendo de una escalera lateral, pues bajan apresuradamente, teniendo la certeza que han visto algo que no es de este mundo. Una experiencia que también tienen la oportunidad de vivir hace ya 2 años, dos policías sevillanos, me reservo el cuerpo, Policía Nacional, Policía Local, uno de los dos, que pudieron ver esto mismo cuando entraron hacia el lugar simplemente para hacer una ronda. Y allí vieron también a una niña que parecía jugar con ellos y que los estuvo llevando, guiando, dirigiendo hacia esa última planta. Qué curioso que el futuro siempre aguarda a esos hechos que ocurrieron en un pasado y quizás esas materializaciones de hoy tienen mucho que ver con eso que ocurrió ayer. Y lo que ocurrió ayer en ese pasado fue que en esa misma planta, en esa tercera planta del complejo hospitalario de San Pablo, de las bases americanas o del Sanatorio de los Muertos, por los tres nombres se la conoce, en esa tercera planta de ese hospital civil, murió una niña aquejada de meningitis. La misma niña que posiblemente hoy mora por cada rincón, por cada pasillo, por cada estancia, por cada viejo quirófano de un edificio que parece estar encantado y que habría prolongado lo que es su larga mano hacia otros edificios circundantes como esa high school, donde también se han vivido experiencias inenarrables que hoy muchas personas, muchos amigos que han tenido la oportunidad de estar ingresados lamentablemente en aquel lugar hace décadas, o también que han tenido la oportunidad de hacer el servicio militar en aquel mismo lugar, puesto que era un complejo hospitalario hispanoamericano con funciones militares, pues esos viejos soldados que hoy recuerdan con añoranza ese pasado marchito, pues recuerdan cómo ya en su día eran muchos los compañeros, los reclutas, que hablaban de incidentes extraños, de incidentes paranormales, en un lugar marcado por la tragedia, marcado por el pasado. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.